con las cosas claras. Un panorama en minutos. Flash informativo. Vamos a repasar los títulos más importantes para esta jornada. Ituzaingó ya cuenta con su vivero municipal. El vivero municipal se encuentra ubicado en el predio del INTA, en la Estación Experimental Agropecuaria AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, sobre la avenida Gobernador Udaondo 1695. En el marco del programa que lleva adelante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el gobierno municipal de Ituzaingó pudo concretar la creación de su propio vivero municipal. De esta manera se logró contar con un espacio para la producción de especies forestales, para la plantación en espacios públicos, veredas, escuelas, jardines de infantes, como así también para la entrega a vecinos que lo soliciten para ser plantado frente a sus domicilios. También el vivero municipal servirá para la producción de sustrato a través de la recuperación de materiales orgánicos gracias al acuerdo alcanzado entre el gobierno municipal y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca junto con el INTA. Con la puesta en marcha del vivero municipal se pretende llevar a cabo la producción de unos 10.000 árboles en forma anual de distintas especies tales como jacarandá, lapacho, ibirapita, álamo piramidal y robles, entre otros. Por otra parte, nos vamos a Morón. Familias recibieron la escritura de su vivienda. El intendente de Morón, Lucas Gui, junto a funcionarios de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, participó del acto de entrega de escrituras a 46 familias del partido que tramitaron la formalización dominial de sus propiedades en los términos de la ley 24.374. De esta manera, los beneficiarios pudieron regularizar su situación y se convirtieron en plenos propietarios de sus viviendas. La iniciativa se inscribe en el marco de una red integral de políticas del hábitat y la vivienda que lleva adelante el municipio de Morón, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda adecuada y segura a la que toda familia tiene derecho. Desde el año 2000, a través de distintos programas municipales y articulados con la provincia, miles de familias han podido regularizar su situación habitacional, acceder a la escritura de sus viviendas y de esta manera contar con la tan necesaria seguridad jurídica sobre sus hogares. Hasta aquí las noticias en la radio, como siempre, en FM Oriente 92.3. Te invitamos a conocer esta y muchas más novedades de la zona oeste ingresando a nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/FM Oriente 923.